la Pavane para una infanta porque defogué, porque dije, prefiero arrancar con la batanga, con ese ritmo que descubrió y que inventó el genial Bebo Valdés, a quien esta noche dedico el segundo de los programas de homenaje, y que pues nos sirve para acercarnos a su música, a Cuba, a sus pequeñas o grandes historias, y al jazz latino, a la fuerza del jazz latino, para eso, para guarachar, para bailar, para disfrutar, para sonreír. Bebo Valdés, que hace, ya te digo, unos días que se vino a vivir a la Casa de los Espíritus, que es el lugar donde viven todos los músicos, las cantantes y las gentes del jazz que fallecen y mueren para no morir nunca, porque aquí está su voz, la propia voz del genial músico, su música, sus sentimientos están aquí. Y arrancar con esta batanga, pues es empezar a contaros que, por ejemplo, tal como dejamos ayer más o menos desde el punto de vista histórico la discografía, pudimos sentir los dos temas de la calle 54, y aprovechando la presencia de Bebo en Nueva York, se grabó un disco extraordinario que fue muy muy muy premiado, titulado El arte del sabor, con la presencia de tres músicos grandiosos, dos de ellos que le acompañaban básicamente, que son Cachao y Patato Valdés, y la especial invitación de Paquito de Rivera. Pero básicamente Patato y Israel López Cachao. Patato, un hombre grandioso donde los haya, conguero, y Israel López Cachao, uno de los más geniales contrabajistas de la historia de la música afrocubana, o el Latin Jazz, como queramos llamarlo. Entonces, este disco, que es un disco que ganó un montón de premios, Grammys, y un montón de, bueno, pues súper premiado, vamos a sentir parte de él, no completo, porque ya os digo, seguro nos faltará tiempo para seguir contemplando pues momentos históricos en la discografía y en la vida del propio Bebo Valdés. Ya os digo, el disco se llama El arte del sabor. Sabor es una palabra muy, muy cubana, y yo me vais a permitir tener un recuerdo especial para todos nuestros hermanos cubanos y cubanas, y tener un recuerdo muy especial, muy, muy especial, para mi comadre Dorita, a la que mando un beso enorme, cubana por supuesto, que sentía y que siente como nadie estas músicas de los grandes maestros de Cuba, porque a fin de cuentas es la música de los propios cubanos, es la música de la fuerza, del sentimiento y del color y del calor de aquella tierra extraordinaria. Por eso dejé la Pavana, para que recordaros que los músicos que vienen a vivir a la Casa de los Espíritus, esta es su sintonía. Thank you.

RAI. Radio Andalucía Información. La una de la madrugada. En Radio Andalucía Información, RAI. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Quiero mandar mis más expresivos gracias al señor Domínguez, que es el de Boulevard del Jazz, y al pueblo de Granada. La voz de Bebo Valdés, la música de Bebo Valdés y este trabajo inmenso, fantástico, que se llama El Arte del Sabor. Apuntadlo en vuestro corazón porque merece la pena. Con la invitación especial de Paquito, la presencia de Paquito de Rivera en tres temas. Hemos oído también la voz de Paquito. El Arte del Sabor. Y ahí están tres auténticos maestros. Carlos Patato Valdés, nacido en La Habana, es conguero. Es el más original y melódico de los congueros. En 1950 creó un método para afinar los tambores mediante una llave que ajusta el aro que sostiene el parche. Nace en el barrio portuario de Los Sitios, cuna de los rumberos. Se incorpora a la Sonora Matancera. Su amigo Armando Peraza lo lleva a la Cubana de Alberto Ruiz. De ahí pasa al Conjunto Casino, donde se consagra en la música cubana y hace historia como showman y bailarín en diferentes formaciones. Israel López Cachao, nacido en La Habana en 1918, contrabajista. En una misma casa nacen dos grandes cubanos, José Martí en 1853 y 65 años después Israel López Cachao. A los 13 años ingresa en la Filarmónica de La Habana bajo la dirección de Eric Kleiber. Antes de cumplir los 20, es miembro fundador de Arcaño y sus Maravillas, con su hermano Orestes, pianista. Aportan a Arcaño un promedio de 25 danzones por semana, uno de ellos, Mambo, hace historia siendo el punto de partida de una verdadera revolución musical. Y por último, Bebo Valdés, nacido en 1918. Figura central de la época de oro de la música cubana y padre de Chucho. Comienza su carrera profesional como pianista de una de las orquestas más populares de la época, la de Julio Cueva, para la cual compone el mambo La Rareza del Siglo. Transcurre la década de los 40. Bebo se suma a la orquesta de Armando Romeu en Tropicana. En poco tiempo es asesor musical del célebre cabaret, donde uno de los cantantes es Benny Moré. En 1952, el productor Norman Granz encomienda a Bebo Valdés la primera descarga de jazz cubano que se graba en la isla. Bebo crea un nuevo ritmo, la batanga, pero es el Cerezo Rosa de Pérez Prado lo que arrasa con más de 1 millón de unidades vendidas y el mambo se impone definitivamente. Y así os puedo seguir contando cosas y cosas y cosas de estos músicos maravillosos, pero vamos a seguir disfrutando de la música del gran Bebo Valdés, que se ha venido, se ha mudado a vivir justo aquí, a nuestro espacio imaginario más lindo y más bonito que hay, que es la Casa de los Espíritus del Boulevard del Jazz, donde viven todos los que se van del mundo de los vivos y se convierten en unos espíritus maravillosos que viven aquí, que tienen sus voces aquí, que está su música aquí y por tanto siguen vivos y siguen presentes en nuestra vida y en nuestro corazón. Thank you. En Radio Andalucía Información, RAI. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Thank you. más expresivos, gracias al señor Domínguez, que es el de Boulevard del Jazz, y al pueblo de Granada. En Radio Andalucía Información, RAI, el Boulevard del Jazz, con Javier Domínguez. Un encuentro precioso de dos cubanos grandísimos y extraordinarios, como son el pianista Bebo Valdés y el violinista Federico Britos, en uno de los discos más jazzísticos, quizás de los más jazzísticos del propio Bebo, acompañado por el maestro Britos, y también con elementos, con esta cadencia absolutamente de música cubana, sin duda, ¿no? Pero con muchos estándares y disfrutando pues de esa versión del de Gershwin, del Some, no, sí, sí, ciertamente, sí, el Someone to Watch Over Me, el Claudia, un tema precioso del propio maestro Bebo Valdés. Después hemos sentido el Luisa de Antonio Carlos Jobim. Después el Vals for Debbie del genial Bill Evans. Y este Together, que es del propio maestro Federico Britos. Momentos sublimes para una música maravillosa, para un hombre grandioso y extraordinario como es, y digo bien como es, el maestro Bebo Valdés, que vive en la Casa de los Espíritus del Boulevard del Jazz, aquí, en nuestros sentimientos, en nuestro corazón, en nuestro ideario, en nuestras historias, en nuestros rollos fantásticos. Es el lugar virtual que es la Casa de los Espíritus, donde ya están todos. Pero todos viven y todos suenan y todos tienen sus voces y sus presencias. Y si hay que, por supuesto, citar, ya casi terminando, una de las grandes obras del maestro Bebo, es ese preciosísimo trabajo llamado Lágrimas Negras, con Dieguito el Cigala. Y ahí se funde casi todo. Y aunque tú me deseas en el abandono, y aunque tú ha muerto mi ilusión, en vez de maldecirte con justo encono, y en mis sueños te colmo, y en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida. Pa' que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida.

lucirá. Bien pagado, bien pagado, bien pagado. Radio Andalucía Información. RAI. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Un saludo para los oyentes de Boulevard de Jazz, de parte de Chucho Valdés y mi cuarteto, que son Yaroldi, Rancé y Lázaro Delfino. Un saludo y mucho cariño. Quiero mandar mis más expresivos gracias al señor Domínguez, que es el de Boulevard de Jazz, y al pueblo de Granada. Estuvieron mucho tiempo perdidos, como se llama este tema, de Juanito Tizol. Estuvieron separados muchos años. Maestro Bebo se fue de Cuba por circunstancias y allí quedaron sus hijos y su mujer, y él echó raíces en otros sitios. Y a los años, al cabo de muchos años, se encontraron otra vez. Y fue seguro muy emocionante. Y después de encontrarse, se encontraron otra vez. Y después así se han encontrado hasta este último trabajo que se llama Juntos para Siempre, donde están padre e hijo juntos. Juntos para Siempre. Bebo y Chucho. Chucho y Bebo. Del que forma parte este perdido o ese precioso té para dos. Y si vierais cómo interactúan los dos cuando están grabando juntos, hay un código de miradas, de miradas, de códigos, de no mirada, de tacto, de sonidos, del oído, de por dónde va uno, por dónde va el otro. Es una auténtica maravilla, es absolutamente mágico. Y fluye la música, y fluye la versatilidad y la espontaneidad y el arte, a fin de cuentas, que es de lo que se trata. Así que, bueno, pues, perdido. Juanito Tizol. Y son padre e hijo, hijo y padre. Bienvenido al maestro Bebo a la Casa de los Espíritus. Esta es su casa, siempre fue su casa y lo será. Muchísimas gracias por tu atención. Te acompañó como siempre en el control, en la producción y al micrófono tu amigo Javier Domínguez, que te desea que pases una muy feliz semana. Y el próximo sábado por la noche, cuando ya sea domingo, justo en la medianoche, a las 00, del sábado al domingo nos encontramos otra vez aquí, igualmente del domingo al lunes, en tu Boulevard del Jazz, en mi Boulevard del Jazz. Hasta entonces, cuídate mucho y pásalo muy bien. Buenas noches. Perdido. Perdido. Perdido. Y ahora quiero bailar batanga. Quiero bailar batanga. Vamos a bailar batanga estos minutillos. Venga, a guarachar. Batanga. Y la batanga. Batanga, banda. Mira cómo baila la batanga. Sapina, sapina. Sapina, sapina. Anicero se va. Mira. Tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki. Vamos, maestro. La insurgencia, guaracha, comí negra, amo negra, amo negra, como se Batanga, al bulevar. Chucho Valdés, con el maestro Bebo Valdés, juntos para siempre. Los Valdés. En el fin de semana.